amigas, amigos, iniciamos, como habíamos ofrecido, pues la mañana de hoy, una conversación con el doctor Silvano Bertozzi. Él es vocero y líder de la Unidad de Atención Integral de Personas Viviendo con VIH, SIDA, del Hospital Docente de Calderón. Doctor Bertozzi, gracias por estar con nosotros, bienvenido a La Rayuela y gracias por su aporte a la comunidad. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Bertozzi, conocemos que ahora mismo son más o menos 38 millones de personas en el mundo que viven con VIH. Y justamente en esta mañana pude leer y por otro lado escuchar que después de 10 años de pruebas, la vacuna contra el VIH llegaría ya a su fase final. Háblenos un poco de esto, por favor. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 estableció que la población con VIH viviendo con esta enfermedad es de aproximadamente 38 millones. Entonces, eso refleja la importancia que tiene esta enfermedad a nivel mundial, más aún en los países que estamos en vías de desarrollo. Respecto a la vacuna del VIH, siempre ha sido un objetivo establecer un tratamiento para una enfermedad que sea un tratamiento definitivo, no un tratamiento que requiera la toma de medicación permanente. Las noticias son claras, hablan de la tercera fase de los estudios de vacunas, se han probado otros tipos de vacunas, no ha habido buenos resultados. Esperemos que esta tercera fase arroje los resultados necesarios para poder dar una vacuna que en realidad beneficie a la población que vive con esta enfermedad. Sin embargo, repito, se han hecho estudios anteriores con vacunas que no han funcionado. Esta es una nueva propuesta que esperemos que funcione. Sin embargo, más allá de la llegada de la vacuna, los pacientes que ya están en tratamiento pues requieren continuar con el tratamiento para poder garantizar una buena calidad de vida en el futuro para ellos. Doctor, ¿cuál es el aporte, digamos, en la salud pública? Hablo aporte en el sentido de medicación, de tratamiento, ¿no?, para estas personas que están infectadas. Es decir, el tiempo de pandemia ha sido un tiempo difícil para todos. En el caso de ustedes, como Hospital General Docente de Calderón, ¿cómo han lidiado con esta realidad? Bueno, el Hospital General Docente de Calderón, un hospital del Ministerio relativamente nuevo, digo relativamente nuevo porque tenemos la experiencia suficiente para manejar este grupo de pacientes. Somos una unidad también joven, llevamos 3 años dando atención y la pandemia para nosotros se volvió un reto adicional porque fuimos la unidad de contingencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, que como toda la población conoce, es un hospital centinela para la atención de pacientes COVID. Eso significó para nuestra unidad tener que recibir a todos los pacientes del Hospital Pablo Arturo Suárez, pero también a pacientes de otras provincias que no pudieron volver a su lugar de residencia y que requerían tratamiento. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública y la Estrategia Nacional de VIH generó un plan de contingencia en el cual cada una de las unidades, incluyendo la nuestra, aseguró tratamiento y atención a los pacientes con VIH. Esto significa que durante todo el periodo de pandemia nosotros entregamos medicación y mantuvimos la atención directa con nuestros pacientes. Doctor, ¿cuáles serían las atenciones que deberían tener los pacientes con VIH? Es decir, ¿qué no debe faltarles a ellos? Justamente nuestro nombre es Unidad de Atención Integral porque eso es lo que debemos ofrecerles a los pacientes, una atención integral que va más allá de la medicación. Si bien es cierto, nosotros garantizamos la medicación y de los más de 47 mil pacientes que nosotros tenemos, al menos estamos seguros que la mitad y más de ellos reciben el tratamiento antirretroviral. La atención integral significa más que eso, significa atención con apoyo de salud mental, psicología y psiquiatría en algunos casos, sobre todo en los pacientes con problemas de adicción adicional al diagnóstico de VIH. Apoyo de nutrición también, que es fundamental para mejorar el sistema inmune de este grupo de pacientes. Apoyo de áreas quirúrgicas, porque recuerden que el paciente que tiene VIH también tiene otro tipo de comorbilidades y enfermedades. Apoyo de enfermería para la consejería. Apoyo de farmacia con personal capacitado para poder explicar sobre el tratamiento y los efectos secundarios que pueda dar el tratamiento mismo. Y, por supuesto, el manejo de personal que esté capacitado, no solamente en el área de infectología, de medicina interna, o que al menos tenga un grado de capacitación con maestrías para el manejo de este grupo de pacientes, que si bien es cierto es una enfermedad conocida por todos, sí requiere ciertos lineamientos y estrategias específicas para el manejo a largo plazo, por lo menos. Doctor, hace 30 años, cuando comenzábamos, yo creo, más o menos a hablar de VIH, ¿no? Se conocía, pues, que estas personas eran como sujeto de discriminación, inclusive de ofensas, inclusive desde su propia familia, de su madre, de su entorno más cercano. Han pasado muchísimos años desde aquello. ¿Qué pasa ahora? ¿Ha cambiado esa realidad? Porque yo digo, pues qué importante, más allá de la medicina, los seres humanos necesitamos algo fundamental, que son los afectos, que es el respeto, que es la dignidad. Sí, efectivamente, uno de los principales problemas asociados al diagnóstico de VIH es el estigma y la discriminación. Entendiéndose el estigma generalmente como esta visión negativa, estas preconcepciones que tenemos de la enfermedad que existen con mucha frecuencia, pero también la discriminación que viene a ser las actividades que son producto de ese estigma, es decir, llevar a la práctica lo que estamos pensando y que en la población que vive con VIH ocurre con mucha facilidad. Utilizar términos como sidosos, por ejemplo, no querer compartir los ambientes con personas que tienen VIH. En la misma familia nos ocurre con mucha frecuencia que nos preguntan si pueden compartir los mismos platos, la misma mesa, etcétera. Y este estigma y discriminación me parece que está muy relacionado con la falta de sensibilización sobre el tema, la socialización también del tema del VIH. A pesar del apoyo de muchas fundaciones, de la comunidad y del Ministerio de Salud Pública, las entidades privadas para intentar sensibilizar a la población, es muy complejo. Porque inició siendo esta una enfermedad desde 1981, del primer reporte de casos SIDA en adelante, una enfermedad ya estigmatizada. Sin embargo, justamente parte de la lucha contra el VIH y la respuesta al VIH debe estar enfocada a eso, a disminuir el estigma y la discriminación de este grupo de pacientes y recordarle a la población siempre que el VIH es una enfermedad que puede estar en cualquier persona, sin importar el estrato social, la forma de vida y la condición. Usted hablaba de la socialización. En realidad han pasado tantos años. Y yo estoy recordando, doctor, que a través de la Cruz Roja Ecuatoriana mantuvimos como un año y medio o dos años un segmento precisamente para hablar de VIH. Y claro, fíjese usted que había personas realmente que todavía no aceptaban esto, sino como una enfermedad de un sector vulnerable, ¿no? Es decir, de la comunidad LGBTI, o de las personas drogadictas, o de las personas en condición de calle, cuando sabemos que eso no es así. Hablábamos inclusive en algún momento, y quisiera que usted nos explique un poco más, de la feminización del VIH, porque realmente yo creo que hace falta, y mucha falta, socializar, informarnos más, conocer más, educarnos, porque de esa manera yo creo que estos estigmas que hemos creado, pues van a ir desapareciendo. ¿Qué nos dice usted? Sí, efectivamente, existen muchos problemas relacionados en la comprensión de la enfermedad, entender las poblaciones que son vulnerables, pero al final del camino la vulnerabilidad para esta enfermedad es de todos. Significa que si bien es cierto nosotros tenemos algo que hemos llamado población clave, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, pacientes que comparten drogas intravenosas de preferencia, sí, es verdad que esta es la población clave, es donde vamos a ver mayor riesgo de tener VIH. Pero ojo, eso significa tener mayor riesgo. El resto de la población tiene riesgo. quizás no el mismo, pero tiene riesgo. Por eso nosotros estamos enfocados y justamente este año en el Ministerio de Salud Pública y a nivel mundial se habla mucho de volver a hablar de prevención, porque nos hemos olvidado un poco de la prevención en VIH. Estamos hablando mucho del tratamiento del VIH, de las condiciones de manejo del VIH, pero estamos dejando un poco de lado la prevención. Hoy tenemos población que efectivamente tiene VIH y es población más joven. Hablábamos antes de población de 30 a 45 años, ahora hablamos desde los 15 hasta los 45 años como la población clave. Significa que en adolescentes de 15, 18 hasta 20 años de edad ya tenemos mayor presencia de VIH. Y sí es verdad, en nuestro medio la relación hombre-mujer es 3 a 1, es decir, 3 hombres, una mujer con VIH. Todavía persiste o tenemos esta incidencia del VIH, sin embargo, también se ha demostrado en muchísimos estudios que la población heterosexual, las personas heterosexuales, tienen una alta prevalencia de VIH. Tal vez en nuestro medio no lo vemos con tanta frecuencia por esto del estigma y discriminación y pasan muchas pacientes mujeres sin el diagnóstico, pero se vuelven en cambio una fuente de transmisión de la enfermedad. Y ese es un problema tal vez consecuencia de este estigma del que hablamos y de la discriminación de lo que hablamos. Definitivamente tenemos que continuar con campañas para poder socializar sobre la enfermedad, que la población entienda sobre la enfermedad y que no es una enfermedad que se ha logrado controlar. Hablar de 38 millones en el 2019 es hablar de una población muy, muy grande con VIH. Bien, doctor Bertozzi, hablemos un poco más de acá, de nuestro país, de Ecuador, ¿no? ¿Cuál es la realidad en este momento? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las provincias orientales, con las provincias de la Amazonía, de las cuales también hemos sabido que hay muchos casos de VIH, pero que no se los reporta? ¿Eso es así? Sí, efectivamente, en nuestro país, y hablando de la realidad local que nos interesa, para el año 2019 se habían reportado 47.206 casos de VIH a nivel nacional. De este número, que es un número importante de pacientes, al menos 37.000 de estos pacientes conocen de su estado de seropositividad, es decir, conocen que tienen la enfermedad. Sabemos que de este grupo también una cantidad importante de ellos, de 27.000 pacientes, están en tratamiento. Eso significa que un grupo importante de ellos está recibiendo la atención que corresponde. Y 22.000 pacientes tienen carga viral indetectable. Es decir, hemos logrado controlar la enfermedad. Evidentemente, a nivel mundial los objetivos no se han cumplido. Hay un objetivo del 90-90-90 que fue planteado por la ONUCIDA para el año 2020 que no se ha cumplido a nivel mundial. Difícilmente lo vamos a cumplir solo nosotros, pero estamos aportando con el trabajo de todas las unidades, como dije, no solo del Ministerio, sino las unidades que están fuera del Ministerio de Salud Pública. A nivel de provincia, sabemos que la mayor cantidad de pacientes con VIH se encuentran en la provincia del Guayas. Ahí está la mayor concentración, casi el 30% está en esta provincia. Un 20% en Pichincha, un 6% aproximadamente en Esmeraldas, y en el resto de provincias, número menores. Evidentemente, entre más alejada esté la población, probablemente menos tamizaje tengamos y entre menos tamizaje tengamos, también vamos a tener menos reporte de casos. Podría ser que muchos de los casos que no se reportan están asociados a una disminución en el tamizaje. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública tiene una estrategia permanente en centros de salud de tamizar a los pacientes con pruebas rápidas. Y de esta manera, creería yo que hemos logrado entonces tener un reporte de 47.000 pacientes al 2019, que es una cifra importante. Si hacemos una relación con años anteriores, probablemente a inicios del 2000, teníamos muy pocos casos reportados. A través del tamizaje permanente en centros de salud con pruebas rápidas, no significa realmente que han aumentado los casos. Yo creería que hemos tamizado más y por lo tanto tenemos mejor reporte. Esta mañana, señoras, señores, estoy conversando con el doctor Silvano Bertozzi aquí en La Rayuela y de un tema que debería realmente importarnos a todas y a todos. Deberíamos informarnos más, educarnos más, deberíamos interesarnos más muchas veces lo frecuente es que hablemos por hablar, sin ningún sustento académico ni científico, nada. Esquematizamos a las personas muy ligeramente, muy ligeramente. Insisto, porque no conocemos, porque no nos hemos educado en muchos temas. Y precisamente este es el sentido de La Rayuela al invitar a esta serie de especialistas en diferentes temas, en diferentes especializaciones médicas, para que nos eduquen, nos actualicen, nos informen, nos orienten realmente en diferentes campos de la medicina. Ya ha dicho el doctor Bertozzi, pues el VIH no es una enfermedad, digamos, no es una infección que da a un, solo a un puñadito de la población. No, no, no. Eso puede estar en el cuerpo, en el sistema de cualquier ser humano. Sin embargo, yo insisto, eduquémonos, informémonos, ¿no? Porque solamente así vamos a superar y ayudar realmente con esta, ¿qué digamos? ¿Se puede hablar de epidemia, doctor? ¿O ya podemos hablar de pandemia a nivel mundial? Yo pienso que podemos hablar de pandemia, porque el VIH ha sido una pandemia a nivel mundial. La diferencia con lo que estamos viviendo ahora con el COVID tal vez es el tiempo en el cual se ha ido desarrollando. Entonces repetimos con lo que usted nos decía, 38 millones de pacientes con VIH es una cantidad que supera por más una pandemia como la del COVID, pero la diferencia es el tiempo. Han pasado más de 20 años desde el primer caso de VIH, pero siguen siendo 38 millones de personas y se estima que por lo menos anualmente estamos hablando más de 400 mil casos nuevos, es decir, esta pandemia continúa. Por supuesto, algo que tiene que entender la población que es muy importante es que esto se ha transformado en una enfermedad crónica. Antes, cuando hablábamos de VIH y hablábamos de SIDA, hablábamos de enfermedades terminales o las entendíamos de esa manera. Pero esto ha cambiado mucho. Yo generalmente en la consulta a los pacientes intento hacerles ver y enfocar esta enfermedad como lo que es hoy en día, una enfermedad crónica que tiene una probabilidad y un pronóstico vital similar al de la población general cuando está en tratamiento. Esto significa que un paciente con un diagnóstico temprano, un tratamiento apropiado, tiene un pronóstico vital igual al de la población general. Dejó de ser una enfermedad terminal y eso también permite que se saque el estigma de la enfermedad. Otra cosa importante que debemos entender es que no todo paciente que tiene VIH tiene SIDA. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es la enfermedad que tiene el paciente que le diagnosticamos. SIDA es una fase de esta enfermedad. Esto quiere decir que un paciente que es diagnosticado hoy con VIH tiene una fase aguda en la cual puede presentar alguna manifestación clínica en el primer mes, segundo mes de haber estado expuesto al virus del VIH. Pero ahí entra inmediatamente en una fase crónica de la enfermedad que puede durar 5, 10 años o más sin tratamiento. Pero también puede ocurrir que entre en esta fase SIDA, que sí es una fase terminal porque generalmente enfermedades oportunistas, graves, son las que generan la muerte del paciente. Sin embargo, gracias a los tratamientos hemos hecho que los pacientes tengan fases crónicas extensas. Como les decía, llega a tener incluso el pronóstico vital de un paciente no VIH, lo que es excelente. Hacerle entender al paciente que es una enfermedad crónica, que depende de un buen tratamiento, de una buena adherencia, es fundamental para que él mejore su calidad de vida. Entonces, diferenciar entre VIH y la fase SIDA de la enfermedad es fundamental también. Mil gracias, doctor Silvano Bertozzi, líder de la Unidad de Atención Integral de Personas Viviendo con VIH y SIDA del Hospital Docente de Calderón. Para finalizar, doctor, ¿cuáles son los derechos de las personas que viven con SIDA? Con VIH. Los pacientes con VIH tienen derecho a una atención oportuna y dentro de la atención oportuna está el tamizaje de la enfermedad, el derecho a recibir el tratamiento de forma permanente, el manejo integral, lo que significa asociar un trabajo multidisciplinario y por supuesto sus derechos humanos, que son fundamentales garantizarlos durante el tratamiento y durante su vida. Quiero aprovechar también para invitarles a todos los que nos están oyendo, a la Unidad de Atención Integral del Hospital General Docente de Calderón, Nosotros tenemos las puertas abiertas para la atención de aquellos pacientes que deseen el tamizaje, porque la idea es que todas las unidades podamos tamizar. Si bien es cierto, son los centros de salud los que están orientados a hacerlo, los hospitales también lo hacemos y los vinculamos inmediatamente en caso de que sean positivos a la unidad para que reciban tratamiento. Somos una unidad que ha tratado y ha brindado atención a más de 1.800 pacientes en este año de pandemia, que fue un año muy complejo, y estamos atendiendo a más de 300 pacientes de forma permanente. Las puertas están abiertas, van a recibir asesoría, atención médica, atención multidisciplinaria, y estén seguros de que van a tener en nuestro espacio la seguridad y la tranquilidad de una atención de calidad. Doctor Bertozzi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por este aporte que usted está haciendo a su país, a su comunidad. Ha sido un placer tenerlos acá en La Rayuela y, por supuesto, las puertas abiertas siempre de la radio de la Casa de la Cultura y de su radio revista La Rayuela. Mil gracias. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Buenos días.